Mataplantas. Sí, sí, sí, esto con este tema le damos la bienvenida a nuestra esta sección que siempre nos visita, que es la de cumbia y cultura libre para todos y todas. Esto es Nacional Rock, el fin del fin de. Llegó Gabriel Kruchowski también, que le gusta. Suena la cumbia y llega Gabriel Kruchowski y le damos la bienvenida con su melena loca. Te hiciste así como un corte bastante a tono, ¿no? Te cortaste el pelo, Kruchowski. Bueno, en este Día del Niño y para seguir moviendo y difundiendo la cultura libre, trajimos a una profesora, ¿no? Volviendo, una especialista, pero profesora ella, volviendo un poco atrás en nuestros años escolares, digamos, y ella es Iris Fernández, licenciada en educación, profesora de informática y militante, obviamente, del software libre. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bienvenida, Iris. Gracias. Bueno, la idea es hablar un poco sobre el tratamiento de la educación en tiempos de internet, que por ahí en nuestra época no sucedía tanto. Yo me crecí la primaria con la Encarta 98, ponele, sí. Que igual no soy, o sea, somos chicas igual, pero Windows 95. Llegamos a utilizar la Encarta, que era, claro, con el Windows 95, ahí ibas haciendo algunos trabajos y ahí empezaba todo un mundo que del cual nosotras después nos despegamos, pero ahora, digamos, internet está en la vida cotidiana de todos los chicos y también de los profesores y debe haber muchas aristas ahí para hablar y tratar, ¿no? Sí, o sea, aunque no se pueda creer, en realidad la mayoría de los docentes todavía no son usuarios de la tecnología en sus propias casas y en sus vidas cotidianas. Claro. Con lo cual hay una dificultad importante en insertar las nuevas tecnologías bien aprovechando el potencial de lo que son las redes y las computadoras. Es decir, la mayoría de los docentes empiezan, por ejemplo, reciben las netbooks de Conectar Igualdad y dicen, bueno, ¿y esto qué es? Es más trabajo. Tengo que capacitarme, tengo que planificar. Claro. Y además nosotros, los que capacitamos docentes, estamos intentando que no se haga lo mismo que se hacía antes, es decir, repasar de memoria tabla del 2, pero con una computadora. La idea es aprovechar el potencial de la computadora, utilizarla para hacer simulaciones, para hacer cosas espectaculares. Pero bueno, en principio cuesta mucho porque la mayoría de los docentes no son usuarios. Claro, no son usuarios nativos, digamos, que nacieron con la computadora, como ya las generaciones ya de la gente que de los futuros docentes, quizás, que ya son usuarios de por sí en su ámbito privado. Claro, es decir, cuando uno utiliza una herramienta, un tenedor, un cuchillo, un pizarrón, en su vida cotidiana, la puede usar perfectamente en su trabajo. Ahora, si vos no usás la computadora para nada y de pronto te la meten así en el medio del aula, y encima se la dan a los chicos, que es lo revolucionario del tema del modelo 1-1. Los chicos tienen la computadora en su casa, se la llevan a la casa, hacen lo que quieren. Y el docente quedó un poquito desplazado. Claro. El que tiene que enseñar no sabe tanto y a la vez, o sea, es como medio... Claro, bueno, tiene que modificarse el concepto de autoridad que hay dentro del aula. Es decir, hasta hace unas décadas la autoridad estaba dada por el saber. El docente era la autoridad porque era el que sabía. Era el propietario de la información y transmitía la información de forma asimétrica. Ahora hay otros tipos de asimetría, pero el pibe evidentemente sabe más de tecnología que el docente. Entonces el docente tiene que decir, no sé, tengo que decir, lo pregunto, te lo averiguo, le preguntamos a otra persona, lo buscamos en internet. Totalmente. Entonces la autoridad ya pasa por otro lado. Claro, y es verdad que... Bueno, ser profesor es uno de esos oficios en los que constantemente te tenés que estar formando y, no sé, por lo menos en nuestra época siempre informática fue como algo muy aparte, muy desplazado de lo que era el plan de estudios y que también empiezan a surgir otras herramientas que van desde, no sé, hay que hacer un trabajo práctico en casa, entonces nosotros vamos jóvenes y utilizamos, no sé, la Wikipedia. Claro. Entonces, ¿cómo? El Capeluso Ilustrado no se usa más, ¿no? Claro, ¿cómo acepta el profesor eso? ¿Cómo sigue más o menos los pasos de lo que sucede en internet? Está complicado, porque la gente que no entiende el paradigma, por ejemplo, manda trabajos prácticos con una respuesta única, no sé, por ejemplo... ¿Cuál es la población de tal país? Y bueno, vos lo buscás, lo encontrás, lo copiás, lo pegás, ni lo lees. El docente que domina nuevas tecnologías hace otro tipo de preguntas, da otro tipo de consignas que permiten interrelacionar y no se puede, digamos, copiar y pegar sin leer. Hay todo un sistema, por ejemplo, para detectar plagios. O sea, los docentes conocemos herramientas para pegar un párrafo que pegó un alumno y ver si lo copió o si lo escribió. Claro, sí. Porque eso también es la puerta que abre el mundo de internet. El rincón del vago. El copy-paste que, por un lado, digamos, está buenísimo este concepto de que también uno imitando o copiando, digamos, se desarrolla la cultura, pero la parte de la transformación muchas veces los alumnos se la olvidan, digamos. Bueno, pero ahí está el rol del docente. Claro. O sea, si yo hago una pregunta que es copiable y pegable, estoy mal yo. Claro. Yo tengo que hacer una pregunta. Yo lo que hago en mis trabajos prácticos, en mis consignas, es vincularlo siempre con el día a día. Por ejemplo, si estoy enseñando un tema de geografía, lo vinculo con las Olimpiadas. Claro. Y es difícil que el pibe pueda copiar y pegar. Si yo lo vinculo con un tema cotidiano, hoy a ver, de acuerdo a la temperatura del día en que estás haciendo el trabajo práctico, bla, sí, bla, bla, bla, bla. Acudir, ¿no? A la reflexión, digamos, claro, a la reflexión y a la asociación de conceptos y conocimientos. Exactamente. Y utilizar más de una fuente en internet también, bueno, ¿no? Ahí como está, que hay un montón de... Ahí está el punto clave en todo esto y relacionándolo con la cultura libre. Cuando los docentes desconfían mucho del contenido de Wikipedia porque está hecho por la gente común, claro, ahí empieza el tema de la educación de la competencia para el manejo de la información, la CMI. Sí. El chico, y ojalá los docentes también, tienen que desarrollar mecanismos para validar la información. Sí. Si vos encontrás algo en Wikipedia, o en Encarta, o en donde sea, tenés que chequear un poco si esa información es verídica, si tiene errores, si está actualizada o no. Claro, de qué manera el 1, 2, 3, las tres fuentes, claro, ponele de... ¿Y de qué manera, claro, se dio? O sea, buscando las fuentes, bien, de dónde salió esa información... Y podría ser, depende de qué tipo de información se trate, pero por ejemplo, cuando vos buscás en Wikipedia, si no tenés ni la menor idea de algo, difícilmente puedas saber si eso que estás, claro, leyendo está... Está bien o mal. Hay que ver si la información coincide en otro sitio web que contenga más o menos la misma información, ¿no? Como cosas, sí, que es para darles a un alumno que por ahí no sabe, va y copia de Wikipedia y también decirle, bueno, no, fíjate, analizá la información a ver si es la misma o no. Es confiable cuando también la información de Wikipedia cita las fuentes, cuando se ve que la información que sacaron supuestamente es de un montón de fuentes de libros que han sido publicados, tanto virtual como... Esa es una forma, claro, sí. Ver la página de discusión, ver si hay algunos signos de vandalización de la página. Es decir, hay muchas páginas en Wikipedia que uno entra, las lee y por ahí tienen algunos párrafos medio raros que, sí, metió alguno vandalizando el artículo. Y bueno, ahí te das cuenta y lees las revisiones. Te fijas qué tipo de usuarios lo editaron. Te fijas si dice artículo bueno. Es, claro, decir, esa es toda una competencia, una serie de conocimientos que hay que desarrollar y que el pibe lo tiene que entrenar. Claro. Estamos hablando con Iris Fernández, bueno, ella es licenciada en educación, profesora de informática y además laburás con algunas organizaciones que, bueno, como sembrandolibertad.org.ar o Gleducar, que se tratan de formar a profesionales de la educación con respecto a, bueno, internet, las nuevas tecnologías y utilizando muchísimo la cultura libre y licencias abiertas. Uh-huh. ¿Cómo son un poco de las cosas que tratan ahí en bueno, Sembrando Libertad es un proyecto, uh-huh, que está dentro de Gleducar. Gleducar es una ONG. Nosotros tratamos de hacer acciones variadas con respecto a siempre dirigiéndonos a docentes, a que los docentes empiecen a conocer el tema de las licencias, es decir, escribimos material. Sembrando Libertad es un proyecto de escritura de libros. Escribimos libros, artículos, una historieta. Sí. La idea es que los docentes empiecen a conocer el tema de las licencias, que no copien y peguen. Por ejemplo, los docentes, muchos tienen blog, muchos sí, será un 5%, no sé, claro, qué porcentaje de docentes, pero cada vez son más. Y generalmente, como vienen de la cultura de la fotocopia, de decir, bueno, yo agarro este libro y este, fotocopia y se lo doy a los chicos, hacen lo mismo en la red. Bueno, no, tenés que mirar la licencia, claro, tenés que ver si el autor te lo permite, tenés que buscar dentro de todo, dentro de lo posible, material que tenga licencia abierta. Claro. Y después vos también, cuando publicás, tenés que declarar la licencia, elegir vos qué querés, reservarte todos los derechos o decir, no, yo quiero que cualquiera pueda descargar el material que publico. Y bueno, entonces explícitalo. Es un cambio de conciencia bastante de base, ¿no? También. Lo primero que hace la gente en general, los docentes son gente. Uh-huh. La gente claro, en general, y por lo tanto los docentes, es decir, no, yo no quiero que me copien. Sí. Entonces empezás a explicarle, no, si vos decís todos los derechos reservados, significa que la gente no puede copiarte. ¿Vos qué vas a hacer con ese material? ¿Lo escribiste y lo publicaste para qué? ¿Para mostrarlo pero no lo, sí, toques? Aparte, es claro, claro, son personas que quizás de por sí ya se están muchas veces acercando a la tecnología o a estas formas de compartir información, y es importante formarlos de manera tal que se acerquen de una manera, no como enemigos, sino tratando de ver las ventajas que ofrece este nuevo medio. Porque siempre lo desconocido genera como cierto rechazo quizás. Entonces está bueno, digamos, esto de sacarle el lado bueno que se puede aprovechar de compartir material a través de la web. Bueno, una cosa que cuesta, pero que cuando la gente hace el clic ya está, ya pasó al lado claro, sí, al lado luminoso de la vida, es entender que ellos, cuando empiezan a hacer búsquedas en internet y a ser usuarios de la web, ellos están consumiendo material que otro compartió. Cuesta que vean que hay un otro atrás del material. Ellos buscaron en Wikipedia, lo usaron, lo imprimieron, lo copiaron, lo pegaron, lo dieron, y eso lo hizo alguien. Entonces, cuando se dan cuenta de que todo lo que ellos usaron para sus alumnos lo hizo alguien que lo compartió, ahí empieza esta sensación de pertenencia a una comunidad que es de lo que más hablamos nosotros en el ámbito de la cultura libre. Es como la nota que te hicieron en Página 12, el periodista Esteban Magnani, que habla del caso de Álvar Maciel, que hace todo el traspaso al software libre, que al principio quizás es como medio reacio, pero después te das cuenta de que muchas de las cosas que usás finalmente, o sea, tienen relación con eso. Claro, en educación siempre, casi todos los docentes, es muy raro un docente que no enseñe el tema de compartir la cultura de prestamos, mostramos, somos solidarios. Claro, es la educación de los niños, ¿no? Bueno, compartan sus juguetes, esto, lo otro. Bueno, aplicarlo en un mundo adulto, con profesional, ¿no? También, y aprendiendo a utilizar las herramientas bien. Que es verdad, eso de los autores antes, al estar los planes de estudios por ahí en editoriales ya marcadas y que van todos los planes de estudio todos juntos, como que se le quitaba el valor al autor de eso. Exacto, el autor está invisibilizado. Claro, muchas veces encontramos material, yo me vivo peleando con algunas personas que suben material a la cual le borraron el nombre. Ah, bueno. Eso es algo que lo hacen. Borran el nombre de los autores y lo publican en su usuario de YouTube, en su usuario de alguna red, y entonces queda como que lo hizo él. Hay un montón de gente que roba material. No, un desastre. Claro. Ya eso es grave. Es grave. Eso ya es un delito. Entonces, bueno, en Gleducar, volviendo al tema, nosotros tratamos de que la gente empiece a usar software libre y empiece a entender el tema de las licencias, a elegir su propia licencia, a respetar la licencia de los materiales de otro, a decidir, bueno, yo tengo dos textos, ¿cuál elijo? ¿El que tiene todos los derechos reservados o el que el autor dijo, bueno, úsenlo? Y bueno, lo primero que cuando vos les preguntás si pueden publicar el material con una licencia abierta, lo primero que eligen casi toda la gente es atribución, pero que no lo puedan, no modificar. Puedan hacer obras derivadas, no puedan hacer. No la puedo modificar, digamos. Es lo primero. Sí. Míralo y no lo toques. Claro, digamos. Primero sí. Después ya la gente empieza a entender que no, que tiene sus beneficios compartir, en serio. Sí, que compartir y modificar y aparte todo. Aparte eso, la educación, ¿no? ¿En qué lugar está la educación? El acceso a la educación también. O sea, es cuestión de sociabilizar los conocimientos también, ¿no? Sí, y con respecto a otra cosa que está muy en boga con este de plan Conectar Igualdad, con el tema de las netbooks que estábamos comentando, la primera tirada fue con Windows, con un sistema operativo completamente privativo, y después se empezó a compartir el buteo entre Windows y Linux. ¿Cómo es? No, desde el principio que salieron con doble buteo. Desde el principio, pero era un doble buteo muy... Sí. O sea, la partición de Linux tenía un sistema que casi no funcionaba, que estaba bastante mal. Obsoleto, digamos. Claro, y entonces también nos costaba mucho que la gente lo usara. Después, bueno, gracias a gente que está dentro de Conectar Igualdad, Javier Castrillo, bueno, hay varias personas, por ejemplo, que participaron de Gleducar y que estuvieron insistiendo mucho en que cambiaran el Linux que viene en las netbooks. Sí. Bueno, ahora vienen con Ubuntu y la cosa mejoró muchísimo. De hecho, Ubuntu es mucho más amigable, ¿no? También para el que no conoce, me parece. Sí, sí, es una distribución. Yo por lo menos hablo por mi nombre. Claro. Cuando usas mi compu, ¿no? Claro. Sí. No es tan difícil. Claro, tiene los mismos comandos, pero la gente se asusta en un principio a utilizar un sistema operativo distinto, y es súper interesante cómo, bueno, eso puede influir en la vida de los niños, digamos, de que se estén formando, de tener otra visión. Ahora, ¿cómo lo aceptan los docentes, digamos? Esto? Y bueno, hay un problema de costumbre, es decir, a la mayoría de la gente que no está habituada a aprender, a manejar nuevas tecnologías, le cuesta mucho, aprende bastante de memoria y de una forma muy estructurada, y entonces cuando vos le hablas de usar otro sistema operativo te dicen, no, con lo que me costó llegar hasta acá. Totalmente. ¿No? La cosa es en mostrarle las ventajas. Hay muchísimas, muchísimas ventajas de usar software libre. O sea, podés encararlo desde el punto de vista práctico, porque, por ejemplo, en las netbooks de Conectar Igualdad funciona mejor un montón de cosas en Linux, en la partición de Ubuntu. Vos podés hacer un montón de cosas más rápido, mejor. Pero después está el punto de vista filosófico, que obviamente es el que a mí más me gusta. Claro. Muchísima gente, por ejemplo, está usando Linux hoy en día con los celulares, con Android. Y no lo sabe. Claro. O sea, cuando vos... ¿Se puede usar el...? ¿Cómo? O sea, es de código abierto. Claro, ¿no? Claro, pero la gente que usa Android está usando Linux en su celular. Claro. Y no lo sabe. Sí. Con lo cual, el que dice, no, Linux es muy difícil, no es así. Linux es tan difícil como Windows. La diferencia es que cuando a vos te entrenan en el uso de un producto, después, si no sos alguien acostumbrado, habituado a aprender cosas nuevas, te cuesta cambiar. Un poco te oxidás en las estructuras. De hecho, bueno, los chicos, por ejemplo, tienen más plasticidad y los adultos, mientras más grandes nos vamos volviendo, se nos va oxidando un poquito la capacidad de aprender cosas tan distintas, ¿no? Ahí la importancia entonces de que desde los primeros acercamientos al mundo virtual, al mundo de la computadora, sea a través, ¿no?, de un software libre y conociendo las ventajas. Porque también muchas veces lo que pasa es que ni se conoce que hay una alternativa al Windows. Exactamente. O sea, es como que la computadora es el inicio, es así, ¿no? Y en realidad es como que todavía estamos en una etapa en donde falta decir, no, hay otro sistema y tiene un montón de ventajas que se pueden utilizar y digamos que conviene. Hay una alternativa que de hecho no es tan difícil de usar como el Ubuntu, pero que además está bueno eso de aprender a modificar. Y yo veo acá que tenés un weblog que en el que vos constantemente estás recomendando o mostrando cómo hacer cosas con, digamos, programación de por ejemplo este Moodle. Claro. Moodle. Sí, bueno, ¿de qué se trata, digamos, eso? Moodle es una plataforma para educación a distancia que la usamos los que trabajamos en educación a distancia y también se usa como complemento a las clases presenciales. Es decir, cuando un docente quiere publicar clases, material, tener foros y chats y un montón de herramientas pensadas para la educación, puede tener una plataforma Moodle y cada uno de sus alumnos tener un usuario. Y bueno, se usa como apoyo a la presencialidad también. Claro. Van subiendo, los chicos reciben el material, entran con su usuario, lo descargan. Claro, es decir, es un excelente complemento, por ejemplo, para trabajar en clase con algo y continuarlo en casa. Claro. Ahí mismo tenés los mismos videos que viste en clase, todo lo mismo, ya lo tenés adentro de una plataforma y se pueden generar debates a través del foro, pueden hacer consultas. Con respecto al tema del blog, lo que tiene, cuando vos empezás a usar Cultura Libre, te empezás a dar cuenta que hay un montón de gente que publica en su blog, que comparte todo lo que aprende, y entonces dejás de ser, yo digo, cambiar la estar entrenando a un consumidor, ¿no? Vos decís, el pibe compra Windows, compra Microsoft Office y es un consumidor. Y si hay un error, por ejemplo, o lo descarga de internet y lo craquea. Bueno, peor o mejor, depende de cómo lo veas. Claro, pero te quejas con la empresa cuando haces privativo. Claro, vos sos un consumidor. Compraste, vino fallado, cámbiamelo. Claro. En cambio, cuando vos te descargás un programa libre, lo que sos es una persona que participa de una comunidad. Y si ves un error en Wikipedia, si ves un error, lo corregís. En cualquier software libre, si ves un error, lo comentás. Si hay alguna cosa que te parece que se necesitaría modificar, vos se lo pedís a los programadores. De hecho, por ejemplo, hay un Twitter que es libre, que es idéntica, y había otro antes, que yo una vez puse en ese Twitter que estaba antes libre, que ahora ya no está más, puse, me está funcionando lento. Y me escribió inmediatamente el programador del sistema. Sí. Me dijo, esperá, ahora lo arreglo. Que estaba, no sé, en Suecia, no sé. Claro, pero perteneces a una comunidad, no sos un consumidor que compraste algo y te quejas. Claro. Y hay muchísimo apoyo de parte de los colegas de esto de decir, bueno, la respuesta inmediata, a ver cómo lo podés solucionar, si bien puede ser medio complejo en términos de programación, las cosas salen. Ahora, ¿cómo ves vos a la personalidad, digamos, de la media de los profesores con respecto a esto? Porque tu experiencia, es activar, ¿no? Suena muy emocionante, de hecho, digamos, empezar a experimentar con cosas nuevas, tecnología y demás. Hay algunos profesores que ya tienen más de, no sé, 50 años. Bueno, ¿cómo? Uno va a su primario. Va haciendo, yo voy de visita a mi primario y veo hay profesores que todavía no están. Y decís, anda a meterle Ubuntu. O sea, anda a meterle nada. No. Y hay muchísimos chicos de nuestra edad que ya están dando clases. De hecho, tenemos bastantes amigos que dan clases en colegios, pero... Bueno, la educación o la escuela es una institución conservadora, es decir, es uno de los aparatos ideológicos del Estado. La educación está pensada, el sistema educativo, para conservar el sistema, para conservar las desigualdades, dice Bourdieu, el sociólogo francés, que la escuela es la que permite que siempre gobiernen los mismos, siempre las clases altas están arriba y se reproduzca lo simbólico, ¿no? Exactamente. Entonces, si empezamos con eso, sabemos que la mayoría de los docentes son agentes que sirven para reproducir el sistema. Pero hay muchos otros docentes que no, que son docentes más de la escuela de Paulo Freire, docentes liberadores, uh-huh. que tienen esta chispa ya encendida, es decir, eduquemos para otra sociedad. No, no estemos reproduciendo el sistema. Bueno, con esos docentes es cantado. Vos les empezás a hablar de esto y ya se enganchan y ya van para adelante con su propio motor. Después están los docentes que le ven la parte práctica. Por ejemplo, vos les decís, Linux no tiene virus. Ah, bueno, si no tiene virus, y la enganchan por ese lado. Es decir, gran ventaja. Claro, con cada uno vos vas explicando distintas, porque por suerte tiene muchísimas sí. ventajas usar software libre. Después hay otro punto que yo siempre nombro, que mucha gente realmente lo ve por ese lado. Cuando vos usás software libre, estás en contacto con los programadores. Y, por ejemplo, si tenés un hijo que tiene una discapacidad, un problema de salud importante, una discapacidad motriz y necesitas uh-huh. una adaptación especial, Windows no te va a adaptar un programa, Microsoft no te va a adaptar un programa para una enfermedad claro. que tienen 3 pibes en el mundo, pero el software libre por ahí sí. existe y salen millones de dólares. Exactamente. Te vendo el parche que te lo claro. podés comprar. Exactamente. Bueno, hay mucho negociado sí. con el tema uh-huh. de la accesibilidad y de los discapacitados, y después hay también mucha herramienta libre, pero que hay que sí. hay que moverla. Hay que... ¿Y ves algo generacional o es indiferente de la edad de los docentes? Y ser joven y no ser revolucionario es una... es una contradicción, casi diría. Ideológica. Claro, seguro. Entonces hay un poco de más resistencia en las personas más grandes por esto. Y también, bueno, el trabajo docente es pesado, es difícil. Y es fundamental también, ¿no? Estos están como intermediarios en un... Yo siempre digo, el trabajo del docente, de por sí está sobrecargado desde siempre y en todo el mundo, porque los pibes te dejan la cabeza así de grande claro. siempre. Entonces, además, vos salís de trabajar y te tenés que capacitar, tenés que lidiar con tu familia, con los problemas económicos, todo. Entonces, bueno, agregarles el tema de capacitarse en tecnología o de todo este tema filosófico a veces cuesta. Hablando un poco de cambiar y transformar las convencionalidades de la educación, hay una película que se estrena mañana a través de internet sí. que se llama La Educación Prohibida. Pueden entrar en www.educacionprohibida.com. Bueno, esta película que se estrena mañana, dirigida por Germán Doim, trata un poco, ¿no?, sobre las convencionalidades y lo cerrada que es la educación actual y todas las otras alternativas que hay. Es una, bueno, coproducción con muchísima gente, hay muchísimas entrevistas, Gleducar participó, claro, por eso, justamente por eso, pero hay 8 países, digamos, en el medio, experiencias. Bueno, vos por ahí sabés claro. un poquito de la parte en la que participaron de este proyecto, que parece muy bueno. Bueno, yo personalmente no participé, pero sí estuve viendo las convocatorias que invitaban primero gente para actuar, después uh-huh. gente que tuviera que ver con educación, después también convocaban a aportes económicos, es decir, fue toda una cosa muy abierta, muy... hecha en comunidad. Sí. No la pude ver todavía. No, se va a ver mañana, de hecho. Claro, hay algunos sí. adelantos en línea, pero... Estamos hablando con Iris Fernández, ella es licenciada en educación, profesora de informática, militante del software libre. Y Iris, vos como, digamos, si tuvieras que proyectar de acá, digamos, a unos años o quizás a las aulas del futuro, ¿no? Por dentro de la causa en la que vos militas, ¿cómo sería este pasaje a la educación? ¿A qué va a atender o a qué sería bueno que tienda el espacio, digamos, educacional? Tanto real como virtual, ¿no? O sea, va, no porque lo virtual no sea real, pero... No sé, uno puede tener su lado optimista o, como dice Charlie en su canción, será como me lo imagino o será un mundo feliz, ¿no? Es decir, si gana toda esta movida de la ley SOPA y de la prohibición, bueno, sonamos, va a ser horrible. Ahora voy a decir claro. el futuro que yo me imagino claro. como algo lindo. A mí me parece que esta movida de la cultura libre tiene que seguir creciendo porque la gente está absolutamente apropiada de la cultura. Los pibes bajan un video de YouTube, lo recortan, lo publican, de nuevo le cambian la voz. Existen los memes que son figuras que fueron circulando y que la gente se apropió y hacen historietas con eso. Es decir, es como un tsunami, es una ola fuerte que vienen siguiendo los pibes de apropiarse de las cosas. Sí. las cosas que nadie compartió. Es decir, que la gente se baje música de internet, que se bajen películas de internet. Algo hay que hacer que no sea policíaco, reprimir y cerrar sitios que compartan. Que sepan que tienen un lugar donde todo eso es de ellos. Exactamente. Entonces yo creo que esta movida viene muy, muy fuerte, y no por nosotros los que luchamos con la cultura libre, sino porque la tecnología permite bajar, permite copiar y la gente se apropia. Entonces, pienso que en un futuro, por ejemplo, el material que se usa en el aula van a dejar de ser libros, vamos a empezar a tener material disponible en línea. Claro. Y pienso que van a tener ventaja los materiales libres, mucho más que las cosas privativas cerradas, porque cuando vos pones algo libre, otro lo mejora y otro lo mejora y otro lo mejora y terminamos teniendo algo mucho mejor. Sí, aparte se ejercita mejor el tema del criterio, ¿no? Porque cuando es libre y sabés que es más cuestionable, también uno está más atento a ver qué es lo que te están dando. Exactamente. O sea, es ser muchísimo más crítico con lo que se consume, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Siempre cuando lees a Patricio Lorente, el presidente de Wikimedia Argentina, siempre dice que en la Encarta se encuentran un montón de errores, en la Enciclopedia Británica se encuentran un montón de errores y en Wikipedia también se encuentran un montón de errores. La cosa es no leer con ese criterio de autoridad que te da una enciclopedia cerrada e impresa. Bueno, claro. Si mi papá mandó una carta a una profesora de cuando estábamos en primero que decía que Chile era parte del Mercosur, no sé, una discusión así como y de cosas, porque lo decía el libro, que estaba equivocado el libro, o sea, pasan esas cosas. A veces es difícil desestructurar la cabeza, ¿no? Uh-huh. Sí, antes, bueno, lo que estaba impreso era palabra santa. Es así, y aparte las cosas no cambiaban tan rápidamente. Entonces, si Plutón era un planeta, era un planeta desde que naces hasta que te morís. Ahora las cosas cambian mucho, muy rápidamente. Claro. Los contenidos se escolarizan, existe un concepto que es el de la transformación que hacemos los docentes para poder enseñar, que es un concepto súper complejo, científico, convertirlo en un versito entendible para los chicos. Y eso es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer, porque los científicos no tienen respuestas, tienen preguntas. O sea que si vos a un pibe lo educás con un espíritu científico, lo educás preguntando, no respondiendo, no con certeza. El análisis, no el repetir de memoria para la lección oral, sino bueno, que el chico también pueda en ese mismo examen aplicar sus dudas, ¿no? Claro. Y ser libre de repreguntarse ciertas cosas. Creo que Paenza fue el que tenía una frase que decía como que la educación actual, el problema era que te respondía, te daba respuestas a preguntas que nunca te hiciste. Exacto. Entonces es también un poco eso, ¿no? Desarrollar un poco el sentido crítico y cuestionarse más que adoctrinarte con lo que dice la página 363, apartado 4. Exacto. Bueno, por eso lo ideal es trabajar con método de resolución de problemas en donde vos al pibe le planteas un problema de verdad, un problema que tenga. Organicemos una fiesta. Y entonces ahora tenemos el problema, cuánto tenemos que gastar, de dónde sacar la plata, y vas haciendo ejercicios de matemática aplicándolo a un problema real. Uh-huh. En cambio, cuando te muestran la foto de una jirafa y te preguntan, ¿cuántas manchas tiene la jirafa? Si lo multiplicás por dos vas a tener las manchas, que no tiene ningún sentido, ese es un problema. Está bueno también, digamos, hablar con vos, Iris, que sos profesora y militás por la cultura libre, porque generalmente uno piensa que estas cosas de software y cultura libre pertenecen solo a la parte de la cultura que es música, descargas, películas, digamos, es lo visible, es lo que está en nuestra vida cotidiana, y sin embargo, digamos, al hablar un poco ya en lo que afecta a cada oficio, o sea, hemos hablado con cineastas que están reformándose completamente con respecto a este de internet, hablar con vos y encontrar también de que estas cosas de la revolución de internet no es solo cosa de jóvenes, sino que también atiende a gente, digamos, que ya estudió en otra época y ahora se tiene que adaptar, y hay un montón de tabúes y cosas que se pueden tocar y se pueden transformar, y otras que por ahí. Claro, bueno, nosotros los docentes tenemos los textos que les damos a los alumnos y tenemos un montón de textos de literatura interna, como sería todo lo que tenga que ver con la pedagogía, y todas las planificaciones. Y generalmente, no sé, de chica, yo desde que me recibí de maestra, las planificaciones es medio difícil que te las compartan. Porque, claro, te da bronca. Si vos estuviste todo el fin de semana planificando, que alguien venga y te dice, che, ¿me pasás la planificación? Claro. Te dan ganas de decirle, viejo, hacete la tuya. Claro. Sin embargo, existe mucho esto de fotocopiar. A mí me ha pasado de pasar por la fotocopiadora de un lugar donde daba clases y que venga un tipo que yo no conocía y me dice, che, ¿qué hay que contestar en la 3 de tu guía número? Y yo digo, pero no entiendo, ¿vos quién sos? No, yo soy otro profesor y que uso tu material. Claro, yo hacía guías de trabajo y el tipo las fotocopiaba y la usaba también. Claro. Yo todo bien, hasta le expliqué lo que tenía que contestar en el punto 3. Sería una piratería de, en el ambiente escolar, ¿no? Exactamente. Existe muchísimo y existe mucha gente que me cuenta, y de hecho a mí me ha pasado, que te piden, che, vamos a abrir una carrera nueva, un magisterio, no sé qué, haceme la planificación de toda la carrera. Vos trabajás 2 meses y después te dicen, no, no se abrió, y te lo usan el material. Existe mucho eso. Entonces, si empezamos a tener el espíritu de la cultura libre, de compartir, yo subo esa planificación a internet y pongo licencia Creative Commons, usala, pero nombrame, porque decir que tiene licencia Creative Commons significa atribución, tenés que atribuirle al autor el trabajo. Entonces vos usá la planificación, todo lo que quieras, pero poné, hecho por Iris Fernández. Y todo bien. Entonces ahí es cuando uno le empieza a encontrar mucho más el gustito al tema de la cultura libre. Sí. Totalmente. Pasamos también, bueno, la web de, bueno, creativecommons.org, puntuar, y está también la web de Gleducar, que es www.gleducar.org.ar. También está el blog de ella, que es la página de internet de Iris es irisfernandez.com.ar. También, bueno, participa de sembrandolibertad.org.ar. Se pueden leer muchísimas cosas para quienes estén interesados, incluso de descargar material y bueno, seguir un poco el rastro y también ver cómo uno, no sé, supongo los padres que tienen hijos, también pueden ahí también darle alternativas. ¿Se abrirá un colegio software libre? ¿El colegio Cultura Libre? ¿A cuál vas vos? Yo voy al Cultura Libre de Villa Crespo. ¡Ah, mira vos, qué interesante! Bueno, justamente hay muchos colegios con distintas formas. Hoy anunciaban en la lista de Gleducar la creación de una carrera vinculada al software libre. Sí, hay toda una movida. Lo que pasa es que la mayoría de la gente desconoce completamente, e incluso cuando vos le empezás a hablar de esto, te dicen, muy complicado, suficiente con que empecé a usar la computadora, ¿vos de qué me estás hablando? También, bueno, en la Facultad de Sociales, yo estudio comunicación, hay solamente un seminario y es optativo, que lo da, bueno, Beatriz Busaniche, pero es lo único que hay así directo en relación a formar comunicadores sociales que sepan algo de software libre, que es un seminario optativo. Después, lo que serían las cátedras de más de datos, que son las de Piscitelli y Becerra, tienen, o sea, Piscitelli no tanto, pero tampoco te forman tanto desde ese lugar. O sea, se manejan otros conocimientos y como que se lo da por sentado el lugar que tiene la cátedra, pero no te lo explico. O sea, se da por sentado que, bueno, sí está todo bien, pero no se dice más nada. De a poco todo esto se irá transformando. Estamos acá con Iris Fernández, profesora. Ella nos despejó muchísimas dudas con respecto a la educación en estos días, con respecto a internet, las maneras nuevas de compartir materiales, con cómo guiar un poco también a los chicos, de mostrarles estas alternativas. Es un gran trabajo el que hace, y está muy bueno que suceda y se plantee en esas escuelas en donde nosotras fuimos y decíamos todo el tiempo que sí a los profesores, ¿no? Sí, es verdad. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, y seguiremos ahí al tanto de lo que vas trabajando, que es muy interesante. Vamos a cerrar escuchando a Kevin Johansen, un tema que eligió Iris. ¿Por algo en particular, Iris? ¿Te gusta, sí, Kevin? Es una canción que habla de la cultura del consumo. Y yo creo que justamente no tenemos que educar consumidores, tenemos que educar gente que pertenezca a comunidades. Perfecto. Bueno. Kevin Johansen, entonces, haciendo Logo. Generation Logo, ate, ate logo. Todo tiene logo, ya te logo. Generation Logo, ache, ache logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabaraba. Chuleta, Buseca, ya ten logo. Carlito, Robinho, Dieguito, ya ten logo. Mengano, Fulano, Caetano, ya ten logo. Todo tiene logo. Arte logo. Salabaraba. Coraza, coraza o coraje, ya ten logo. Sarasa, bobasa, bobaje, ya ten logo. Su tío, mi hermana, tu abuela, ya ten logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabaraba.

Si está todo escrito o si escribimos de más. Nacional Rock. No le sentaba tanto amor. Y al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás. 93.7. Presente y futuro de la generación del Bicentenario. Rechazaste. Estamos escuchando a De Siniestros haciendo A la Sombra. Antes, Los Brujos haciendo Kanishka, Kanishka. Bueno, ese resulta... tema lo, me acordé que lo quería pasar porque el otro día fuimos al Emergente, al ciclo del martes. Sí. Que estuvieron ahí, tocó Enviada, muy buena banda Enviada. Recitó Lucio Greco, amigo de la casa. Ah, sí. Así que bueno. Y ayer, o sea, porque esto se trata, ¿no?, de todas las movidas, de todos los lugares, el bloque de los lugares que visitamos en la semana. Bueno, y música al respecto, ¿no? Entonces, De Siniestros viene a cuento de que ellos platenses se acercaron ayer, día de lluvia, tormentas, durante todo el día a la capital para tocar en el especial. Tocaron muchísimos temas de su disco Los Últimos Días, el tercer disco de la banda, muy muy exitoso. Tienen tres discos ya, Campos de Satán es el anterior, que es... Te digo que son entre 30 y 40 minutos, así, al palo, que va para escucharlo todo seguido, porque cuenta toda una historia que está muy bueno. Y Ritmo Vértigo fue el primero de sus discos. Bueno, nada, una gran banda para ver en vivo. Juan Irio en bajo y voz, Flav en batería y Marto en guitarra y voz. Uh-huh. Se presentaron en especial con un par de bandas más. No llegué, la tormenta me dejó ahí varada en el medio de la city. Pero realmente estuvo muy bueno. El disco se puede descargar gratuitamente de desiniestros.bandcamp.com. A fin de año del año pasado era algo así como que todos los suplementos culturales de los diarios más conocidos de La Plata los habían puesto como uno de los mejores discos del año. Perfecto, de siniestros.bandcamp.com. Y siguiendo con la onda recitalera, sí, para esta semanita, por ejemplo, tenés el jueves a las 10 de la noche en La Cigale tocan Los Gongs y Los Excursiones Polares. Amigos. Siguiendo con la onda así... Excursiones Polares, claro, que pasó por acá el fin del fin de, tocaron, sí, una versión acústica. ¿Son de La Plata ellos? Sí. No, son, están repartidos, van mucho, sí, a La Plata, tocan mucho en La Plata, pero no son. Muy bien. Después, también el jueves toca Ministerio de Energía, Segba y El Rayo Verde. Lo de los polares era el miércoles, ¿no? No, el jueves también. ¿El jueves tienen también? Que elegir, no puedes elegir. Ah, claro, bueno. Esto es en el ciclo, bueno, La Expansión, que se hace ahí en Corrientes al 3439. Es muy gracioso porque es como medio temático ese ciclo, me parece, porque Ministerio, claro, de Energía y Segba, que es... Servicios bueno, Eléctricos del Gran Buenos Aires. Muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Está bueno, a ver también qué, a qué sale de la noche. Fusión. Sí. ¿No? Falta alto voltaje ahí, ¿no? Sí. Y después. Una banda de nuestra infancia. Mal, están muertos ya. Muy bien. Para. No, y sí, boludo. Mirá, te ahogás por mala. No, no, es que me sorprendiste extrañamente. Pero bueno, y la fecha, quizás también la destacada de esta semana, quizás no por menospreciar a las otras, pero está bueno. En La Trastienda va a tocar el viernes a las 21 horas Sergio Pángaro y Bacarat, que van a, ajá, estar presentando un repertorio integrado por composiciones de ellos y sus clásicos de siempre. Pueden conseguir las entradas ahí mismo en Balcarce, ahí en La Trastienda, o en la página que es www.latrastienda.com. Es buena. Viernes esa, ¿eh? 17 a las 9 de la noche, Sergio Pángaro y Bacarat. Y si te parece, vamos adelantándolo escuchando un temita. Uno de sus clásicos. Por supuesto. Entonces, Lluvia Dorada. Amigos y Fernet. se preparan acá y los mejores.